pasado el tiempo y yo te sigo amando. Ya no estás a mi lado, te lo digo llorando. Son estas mis palabras de amor y desencanto. No tengo más consuelo, más te sigo esperando. Imagina el futuro teniéndote a mi lado, y luz de tantas palabras que me sigas amando. No pierdo la esperanza de verte caminando por el mismo camino, tomados de la mano y juntos caminar por el mismo lugar donde fuimos amantes, sin dolor ni pesar, sin tristeza y gritar que he logrado ganarte. Y juntos caminar por el mismo lugar donde fuimos amantes, sin dolor ni pesar, sin tristeza y gritar que he logrado ganarte. Sin tristeza.